que hoy los sueños que forjé en un rincón del corazón, amándote. Salto de pronto,

olvidarte, necesito acariciarte como ayer. Todo de rutina, seguimos sin darnos cuenta que esto se termina. Forjando entre nosotros dos tanta mentira, que cuánto nos inflama la pasión. Si alguna vez hacemos el amor, es por rutina. La vida pondrá punto final a nuestro pacto. Sin prisa caerá el telón tras el último acto. De nuevo solamente dos extraños a los que su destino regaló un manojito de flores de amor y desencanto. Somos cada día más cobardes. Tú crees que yo no sé y yo que tú no sabes. Y todas nuestras infidelidades las aceptamos como un hecho natural. Rutina, estamos empapados en rutina, fingiendo amablemente a tiempo una sonrisa, mirando cómo se van los años que vivimos, tan alejados que decir adiós y pelearnos hoy por este amor será rutina. Marcharme ya, mañana estaré lejos. Y no hay nada que odie más que la palabra Dios. Pero te quiero decir que valió la pena compartir este instante de calor humano junto a ti. A mi modo déjame decirte que te quiero, que me siento bien cuando me envuelve tu calor. es siempre igual. Hoy estoy aquí, mañana ya. Mi destino es ser esclavo de la libertad. Ser siempre feliz, defínelo ahora. Que en tu pecho siempre esté vibrando mi canción. Yo te llevaré conmigo muy dentro. Y no habrá solo momento que no piense. Marcharme ya, mañana estaré lejos. Y no hay nada que odie más que la palabra adiós. Pero te quiero decir que valió la pena compartir este instante de calor humano junto a ti. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sentado junto al río, recuerdo nuestro ayer, cuando nos conocimos, cuando te enamoré. Temblabas en mis brazos la tarde que te amé. Aún siento tus caricias quemándome en la piel. El caudal del río de la vida nos separó. Y aún recuerdo nuestra despedida y al corazón diciendo adiós, del río de la vida nos separó. Y aún recuerdo nuestra despedida y al corazón diciendo adiós, diciendo adiós. Qué pena que los ríos no puedan regresar. Qué pena que la vida no vuelva nunca atrás. A veces me sorprendo cuando se pone el sol, sentado junto al río. Llegaste tú, mi suerte cambió. En tus ojos vi la luz y el brillo del sol. En tus manos se quedó dormido mi ayer y te amé en silencio hasta el amanecer. Como el pan y el vino fue ese amor para mí. Me hice peregrino por estar junto a ti. Me dijiste ten cuidado, puedes sufrir, y yo sin embargo repetí. Me siento unido a ti, encadenado a ti, como el mar a la arena. Esclavo de tu amor, perdí mi corazón. Pero esa libertad no es más que otro eslabón en tu cadena. Pero esa libertad no es más que otro eslabón en tu cadena. Hoy tus ojos brillan con un nuevo fulgor. Hoy tus labios cantan una nueva canción. Hoy tu pecho vibra y sueña solo por él. Lleva su perfume entre tu ropa y tu piel. Casi sin palabras nos decimos adiós. Tú tomas tus cosas y te vas con el sol. Tú me dices ten cuidado, puedes sufrir, y yo solo te puedo decir. Me siento unido a ti, encadenado a ti, como el mar a la arena. Esclavo de tu amor, perdí mi corazón sin darme cuenta. Quiera, pero esa libertad no es más que otro eslabón que tu cadera.